brillando una vida en la canción titulé. Para describirme, observarle, brillando la vida desde el norte otra vez, al extremo sur de Buenos Aires, donde a ver. Brillando la vida, febrero grita que ya acabó, no hay más que regresarse. Harto de casilla y polvareda volver, arrasando el lerdo patinaje. Los que anduvieron brillando la vida, no se olviden del gozo este, cuando festejen cachaca y sonrisas, hecho ya efectivo el cheque de este vocación. Por describirme, observarle, al norte volver, el extremo sur de Buenos Aires, llévenselo, guárdenselo, escóndanlo, digan que no. Escóndalo, escóndelo, peteco. Ya que yo, digan que no.